tema va a escribir un disco que se llama Lo Ves. Y habla un poco como de la indiferencia urbana y eso. En las noches a solas en tu cuerpo.